amor comprado no tiene valor. Si te consideras como lo demás, no tengo dinero para poderte comprar. Si te consideras como lo demás, no tengo dinero para poderte comprar.